Estamos en las 10:31, hacemos una pausa de la pausa exactamente para tomar contacto con el subcomisario Juan Negrete a cargo de la comisaría de Saladillo para saber cuáles son las últimas novedades. Buen día, subcomisario, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cuáles son las últimas novedades? Sí, en horas alrededor de las 6 de la mañana se realizó un allanamiento en un domicilio de calle San Martín y Martín Fierro, donde existen los departamentos, en la planta baja, donde se procedió en relación a una causa de comercialización de estupefacientes, donde se procedió también así a la aprehensión del ciudadano Claudio Molinuevo, a quien en su poder se le encontró cocaína, repartidas en 9 envoltorios diferentes destinados a la comercialización, por lo que inmediatamente se procedió a la aprehensión y se encuentra alojado en esta seccional policial a disposición del doctor Serramone, quien liberó los allanamientos correspondientes para llevarlo a cabo en la fecha, ¿no? Perfecto. ¿Hasta ahí entonces la información o tenemos más detalles? No. Se está continuando con la investigación para poder aportar algún otro elemento más que haga al esclarecimiento total sobre esta cuestión de la comercialización de estupefacientes. Perfecto, subcomisario, muchísimas gracias por la información. No, que tenga buen día. Muy amable, hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Juan Negrete, a cargo de la comisaría de Saladillo, sobre los últimos hechos policiales acaecidos en la ciudad.